En realidad, yo creo que no se puede terminar nunca de hablar de Miguel de Molina. Yo, cada vez que estamos para inaugurar, muestra nuestra sorpresa, nuestra admiración por este ser que se hizo a sí mismo como bailarín, como cantante, como actor, como diseñador, como modisto. Así que bueno, la sorpresa es permanente y la admiración es cada vez mayor. Estamos muy contentos en llegar a Olavarría porque sinceramente creo que esta va a ser, y lo digo no para quedar bien con la gestión municipal, sinceramente creo que va a ser la muestra más importante en el sentido del montaje y cómo va a quedar, cómo se ha adecuado las salas, cómo está quedando todo. Y hemos estado en el Centro Cultural Recoleta, hemos estado en el Teatro Argentino de La Plata, pero la cantidad de piezas que hemos puesto acá es la primera vez que ocurre esto. La muestra que estuvo en Madrid, que estuvo en Málaga, no se compara con esto. Así que estamos muy muy felices y muy satisfechos por esta posibilidad. Uno se pone a pensar cuánto tiene que ver el contexto para que la muestra se luzca más todavía. Absolutamente. En realidad ustedes creo que tienen que sentirse muy orgullosos. Este lugar está para recibir muestras internacionales, como fue la de Dalí, como es esta de Miguel de Molina, que además ya se han hecho otras inversiones, otros ajustes para adaptarla y estar. Mañana podría venir aquí cualquier muestra internacional también, como Botero o Wilfredo Lano o cualquier otra. Así que creo que eso dependerá después de la decisión política, pero ustedes están en condiciones de alojar muestras internacionales. Son muestras que no se van a ver todos los días, la gente tiene que aprovechar. Nunca más, nunca más. Por eso nosotros creemos que incluso vamos a tener más gente. Por Dalí creo que pasaron 33, 35 mil personas. Creo que va a pasar más gente porque en realidad esta es una muestra para un público más general. Así que creo que va a ser todo un suceso, ¿no? Bueno, ¿qué se va a encontrar la gente? Uno se imagina a Miguel de Molina, pero bueno, para que le pinte un poco, ¿qué es lo que se va a encontrar la gente cuando ingrese? Se va a encontrar con la vida de Miguel de Molina y cómo este artista, este ser humano, se construyó a sí mismo como artista, ¿no? Y por eso lo que se trata de hacer es una retrospectiva con todas sus pertenencias, sus trajes, sus blusas, las cartas, las fotografías, los recuerdos, los afiches de cine, los afiches de teatro, sus botas, el taller donde él diseñaba y construía sus prendas, y también se ha armado un camarino donde él fue secuestrado en su momento en el Teatro Pavón de Madrid. También simbólicamente se ha armado toda una puesta en escena. Es decir, es una muestra donde tiene toda una significación teatral, por eso las salas se han pintado de negro y para que el público sienta verdaderamente el impacto y valore de qué manera se ha hecho este montaje, esta curaduría, ¿no? Bueno, y lo último, lo importante, que es cuando vienen muestras de arte, obviamente por lo que significa para la ciudad, uno sabe que hay cuestiones convocatorias como son los eventos deportivos, pero el arte, la importancia que cumple en una ciudad. Naturalmente, digamos, en una ciudad se necesitan que la gestión municipal haga obras públicas, que el asfalto, las cloacas, pero en realidad esto también es una obra pública y esto apunta, no apunta al pan, no apunta, apunta al espíritu, apunta a mejorar en cuanto a la información, al conocimiento, a la educación. Creo que esto apunta al corazón, a lo sensible de cada ser humano, que es también una preocupación que tienen que tener las gestiones municipales o provinciales, que el ser humano viva mejor, que viva satisfecho, contento y conozca estas cosas del arte, ¿no? Bueno, y en el personal viene de azul, no sé si lo hablábamos fuera del micrófono, de presentar también un evento importante como va a ser el Cervantino. En el Festival Cervantino nosotros vamos a presentar una muestra histórica vamos a dar cuenta de 5 décadas de arte argentino, con lo más importante de los artistas argentinos desde la década del 40 a la década del 80. Así que en el marco del festival nosotros en el Museo López Claro vamos a tener una muestra histórica muy importante. Por demás de decir éxitos, porque sabemos que lo va a tener, ¿no? Seguro, va a ser toda una novedad y una originalidad estar en azul con esta muestra histórica, ¿no?